Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata mañana también, y así, sí, y el viernes sobre todo. Inclusive también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tratamientos de belleza. Ah, qué importante. Luzca como una reina, usted que es un escracho, sí, señora. Sí. Así que tenemos toda clase de consejos acerca de los últimos adelantos en belleza. Porque ahora prácticamente... Es fea la que quiere. Es fea la que quiere. Ahí está. Lo dijo muy bien. Como a mí me pasa. ¿No es cierto, señora? Bueno, usted quiere, ¿no? Discúlpeme. Disculpe, señora. Porque se trata de sacar lo mejor de una. Ah, sí, sí. Sacárselo. Sí, sacárselo de encima. No. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En los institutos de belleza, usted que es el inspector general de institutos de belleza en la Argentina, ¿cuáles son las novedades que nos podemos encontrar todas las mujeres? Piedras calientes. Ah, sí. Bueno, eso ya teníamos, claro. Pero... Le ponen... a usted la acuestan. Ajá. Eso ya es un adelanto. Sí, sí. Antes lo tiraba los hermanos. La acostamos o... No, la acuestan, porque yo no... Usted ya no lo hace. No, claro. No soy arte y parte en el asunto. La acuestan en una camilla y le van poniendo piedras encima. Sí, en el camino. No, arriba de su cuerpo. Piedras calientes. ¿Y qué, cómo hace una para volverse linda? Porque no se ve una... Así se derrite a los ojos. Le causa efecto entre una piedra caliente encima de mi panza y un mejor aspecto de mi persona. No, mire, doctor. No tengo claro las relaciones de causa-efecto. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde me acuestan en una camilla y no tienen en claro? Pero esto da resultado, le digo. Ah, ¿sí? Porque, sí, me parece... ¿Por qué no me muestra alguna? Claro, a ver. Mire, ¿vea que esa señora? ¿Vea que esa señora? Sí. ¿La vieja? ¿Una señora? Ella pasó por nuestras piedras. Nuestras manos. Y logró, mire, moldear, tiene una cintura ahora. ¿A dónde? Claro. La tiene un poco baja, ¿no? En su lugar. Tiene la cintura baja. ¿Sí? Sí, es uno de los defectos que hay aquí. Aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí usted entra, señora. Una señora entra. Y nosotros, como dice usted, le hacemos de todo. Sí. Hacemos de todo. Está la parte de peluquería. Sí, claro. Peluquero, lavado de cabeza, huevo. Bueno, eso ya está. Listo, ya está el pelo. Pasa con, hay una como una cinta transportadora. Ah. Pasa a la segunda sección, el cuello. Sí. Piel del cogote. Masaje, cogote. Pero primero, ¿no la asesoran para ver qué le conviene? Sí, le hace falta todo, señora. Le hace falta todo, ya la asesoramos. Una vez que la metemos adentro es porque ya está asesorada de la casa. Ya está asesorada. Muy bien, después los hombros. Sí. Los pies. Apa. Algunas personas llegan a los pies y se aburren. Sí. Dice, ay, ¿quién me va a mirar los pies? Mal hecho. Bueno, pero ¿le miran los pies? No. Ah, bueno, entonces... No, mira. A ver, ¿usted qué es que mira los pies de las mujeres? Bueno, pero... Pervertido, fetichista. Pero igual, una no se hace las cosas solamente para que la miren. Ah, no. Ah, no, ¿para qué? Para que se le acerque. Una se lo hace porque le gusta estar... Para que te toquen también. Claro, claro. Me gusta estar, sí, linda en general, aunque no le vean los pies. Pero usted sabe que tiene los pies bellos. Y entonces bellos los pies, sí. En las plantas. Una afeitada que no queda ni la sombra de un pelo. Eso es por andar pensando pavada, señora. No, después también, pero con otras piedras, al estilo de la piedra pómez. Sí. Le van lijando las asperezas. El aspereza de que estás armada. Claro. Y entonces todos los vicios, la pereza, le va quedando la piel de bebé. Casi de bebé, más o menos. Todo eso es más o menos. Está relativo. Usted tiene que poner algo de usted, señora. Bueno, sí, por supuesto. Ahora bien, ¿cuántos establecimientos de belleza supone usted que hay en la ciudad? En la ciudad debe haber 800. No, señor. ¿Tantos? Muchos. Entonces los resultados son magros. Sí. Bueno, milagros no hacemos. Muchos. Tampoco, pero... Lo que pasa es que hay que ver, algunos no se denominan como lugares de belleza. Sí, ¿cómo se llama? Fiambrería. Claro, alineación y balanceo por la puerta. Lo llaman spa, entonces le hacen masajes específicos, de masajes linfáticos, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Y a dónde enfáticos? Quedan? Masajes enfáticos. A mí me gusta el masaje enfático. Fuerte. Ese que te va a hacer unos masajes y te tocan como si te tuvieran asco. Sí. ¿Y para qué? ¿Eso es un masaje? Le digo yo a la Eso chica. Es Reiki, loca. Dale, loca. Bueno, pero empieza quizás suave. Empieza suave. Empieza suave y no, después... no, hay gente que empieza suave y termina más suave todavía. Entonces yo me voy a quejar. Claro. Al tipo de la ficha. Sí, sí. ¿Por qué dices? Es que es un masaje, me dan poner la mano. No. Ah, bueno, pero ¿qué? Trabajame la linfa. Sí, ahí está. A usted le ponen un ungüento, un aceite. Ah. Sí, aceite cocinero. Y le van marcando el surco. Sí, señor. Bueno. Eso es lo que no me está gustando. Bueno. Le digo, todavía no me nació el que me marque el surco a mí. Claro. ¿Usted por qué me toma? Porque va con un dedo. Sí, justamente. Y usted... prefiero una guadaña. Llega un momento, sobre todo cuando sí. son los masajes que usted no ve, que está boca abajo. Interpreto, sí. Que usted no sabe con qué le está haciendo el masaje. Porque claro. pero más o menos. Lo recorre lentamente y se sí expande. Que será un plumero. No, señor. Eso es la fileta que dice usted. Y a veces ni sabe bien dónde lo están tocando, ¿eh? Claro. Porque si... Pero eso le pasa a usted. No, señor. Yo le aseguro que siempre sé dónde me están usted tocando. Usted va de vida, a veces señor. Me hago el confundido. Y ay, no sé dónde me están tocando, pero sé. En el fondo lo sé. Si una dice más arriba, más al costado... ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, se expande las capacidades sensoriales de todo el cuerpo. ¿Qué tiene que ver el masaje con la belleza, señor? Sí. Sí, tiene mucho que ver. Tiene sí. que ver con el placer más que con la belleza, sí. digamos la verdad. Es que el placer embellece. Sí, no, también. Se lo digo yo. Mira que... bueno, usted sabrá. Ay... Pero sí, por supuesto que el placer y la belleza, señor. Oh, sí, ¿no? claro. Yo creí que era al revés. También. Que con la belleza se conseguía placer. Sí. También, las dos cosas. Sí, sí, todo una maquinaria. Cirugía matamasaje, negro. Estamos en ese negocio, señor. Y a mí me dijeron que muchas actrices en realidad no son tan lindas como parecen. Me han dicho lo mismo. Y que es todo maquillaje. Sí. sí todo maquillaje. Ah, bueno, maquillaje, eso es otra cosa. Y maquillaje, sí. ¿Usted las ve en la televisión así, cuando salen a bailar? Qué sé yo. Ya, pero mira que... ¿La ve en la calle? Sí. No le da dos pesos. Nada. Bueno, no sé cuánto da o no da. No se da vuelta para mirarla, mi señor. Le tira una moneda incluso. Pero es verdad que un buen make-up... ¿Quién? Por ejemplo, Richard Hatner. O Angel Faye. ¿Y por qué no me ponen mucho pelo a los costados? Claro. Muy bien, eso me dejan bueno. aparecer un pedazo flaquito de cara. Y todo eso, oye, mirá, qué flaco de cara es ese muchacho. Y los cachetes muertos de risa, abajo del pelo. Porque el pelo es el marco, me han dicho a mí algo así, por decirlo, el marco de la Feria del Libro, alguna cosa. No, el marco de la cara, sí, el marco, el marco del rostro. Sí, señor. El rostro de marco. Lo mismo si usted tiene las cejas muy encimadas a los ojos. Hostia. Ah, sí, sí. Prácticamente los ojos los tengo abajo de las cejas. Pero no abajo en el sentido más bajo. Posicional. ¿No? Detrás. Atrás. Claro. Atrás. Atrás de las cejas. Claro, ese... Es un problema que tengo desde hace mucho. Bueno. Y entonces miro, digo, a ver, voy a mirar el horizonte, que veo los pelos de las cejas. Me le veo una realidad toda con pelo. No, tienes que poner cara de sorprendido, entonces, para levantar la ceja. Yo tenía un amigo que era pintor, claro, como Gasalla. Claro, y mira así. Yo tenía un amigo que era pintor y todos los cuadros estaban con pelo. Y un día le preguntaban, ¿por qué peina así todo esto? Es paisaje, claro. con pelos. Un retrato de una persona como pelos ahí. Y hasta que se dieron cuenta, ¿cómo? ¿No son así las cosas? Decía él. Y entonces le cortamos los pelos. Lo de depilaron, cera, claro. Y necesitaba una depilación. Ah, bueno, señor. Era su punto de vista era a través de esas cejas. Claro, exactamente. Sí. Bueno, no, nosotros también trabajamos eso. Si le hacemos más... más angosta si la precisa angosta, más ancha si la precisa. ¿Qué cosa estamos hablando? De las cejas, señor, ¿de qué estamos hablando? Claro, que le arrancan los pelos. Sí, está bien, está bien. Y porque la ceja está subestimada, pero... ¿Cuál? Unas, claro. Y... Una buena ceja, pregúntele a John Crawford. La ceja hay que cuidarla, hay que... Hay que regarla. No, regarla no, pero... La ceja es la que la trabaja, antes de saludarme con una persona, me voy a encontrar con una persona, quiero que hacerle bien la impresión. ¿Me escupo los dedos? Claro, no, ya. No, señor. No voy a escupir la ceja, ¿de qué manera? Bueno. Ya digo, escupir para sí. arriba y ponerlas luego. ¿Habría alguna? No, me escupo los dedos y después me las aliso así, y cuando viene esta persona yo me doy cuenta que le estoy causando una buena impresión. Bueno. Señor, pero ¿usted nota que le miran las cejas cuando se...? No, porque uno ve una mirada general. Sí. No quiero tratar de hacer un chiste con una falsedad. No. No, pero vio que a veces le miran el peinado. Hay miradas que se van hacia arriba, sí. levemente. Dice, ¿qué tendré? Claro, tengo algo. ¿Qué tengo? ¿Algo arriba? ¿O le miran la boca? O... Eso ya es otra cosa, sí. Entonces nosotros preparamos... A mí cuando me miran la boca es porque tengo alguna una cosa lechuga. Verde entre los dientes. Una lechuga entre los dientes. Bueno. Lo sé porque las veces que yo noté que me miraban la boca... Después en mi casa encontré una espinaca. ¿Usted es partidario de avisar cuando ocurre algo así al interlocutor y de decirle, mirá que tengo... No, al otro. Ah. Mirá lo que sí, yo le digo siempre cuando voy con una mujer y le digo, mirá que tengo una lechuga en los dientes. ¡No, señor! Y no me la he podido sacar, ¿eh? No te pongas mal. Eso decir. No, al revés, le digo. Ah, al revés. Si eso digo, mirá que no tengo. No. Si ella es la que tiene la plantita. Ah. Usa de ella, señor. ¿Usted le avisa? Yo espero que me lo diga ella. Mirá. Claro, no. Porque echárselo yo en cara. Qué feo que queda. No, no, pero a veces sí. O sí. Por ahí le tiro indirectas. Sí, pero es diferente. Verde que te quiero ver. Qué verde que está la espinaca. Sí. No, señor, el equivocado tenía mi perro. Ella no le dice al novio, mira que te corre un hilo de baba cuando claro. vamos al cine, por ejemplo, cuando me miras. Bueno, ahora en el salón de belleza lo primero que hacen es extirpar todo el resto de espinaca de la dentadura. Sí. Bueno, sí. Ah, ¿qué, señores? No, nada. Bueno, en general no vienen nuestras clientas con... ¿No? ¿Y a qué vienen? Con la lechuga. A perder el tiempo. Con la lechuga. Si ya sos linda, no. ¿Qué venís, loca? Le hacemos algunas que tienen la dentadura perjudicada. Sí. Por la lechuga. Le hacemos el blanco total. Ah, que es que no hay ningún diente. No. Le borra la separación entre los dientes. Le blanqueamos todo, se lo dejamos claro, como... Claro, le borra, es todo un diente blanco. Claro. Como un paredón. Como un paredón de losa. Sí. Y una taza. Parece una ballena. Sí. Es el borde del bidet que le ponen ahí. Bueno, tiene el brillo ese del porcelanato. Sí. Qué lindo. ¿A usted como novio le gusta la novia con demasiado diente? ¿Cómo demasiado sí, diente? Sí, algunas que tienen dientes de más. De ¿cómo va a tener dientes de más? Filas. Yo bueno, una de tres filas. ¿Cuántos dientes tiene? No puede ser que tenga dientes de más. Pues bien de acá. Y los tienen tan blancos. Qué lindo. Que glow claro. in the dark. Brillan en la oscuridad las pibas esas. No, el diente muy, muy blanco. Y... Tampoco se lleva, ¿no? No. ¿Cuál es el color? Así a mí me gusta el amarillito. Bueno, amarillito. No, más bien un tiza. ¿Qué? Un tiza. ¿Qué color? Pizza. Usted es polaco. ¿Sí? Un pizza. Un color tiza. Ah, sí, puede ser. Háganmelo color tiza, sí. Pero es muy blanco el tiza, ¿eh? Sí, ojo. Sí, el tiza es blanco, sí. Y mirá que cansa. Pero es opaco. ¿Qué tal? Eso le puede funcionar. Lo que sí, ya más fuerte de amarillo no conviene. Ya no. Cuando entramos al castaño. Al caoba, por ejemplo. No, bueno. O al caoba. No, señor. Yo conozco más. No importa. Bueno. Otra cosa que muchas actrices me han consultado. Sí. Sé que muchas actrices tienen. Lo voy a decir. A ver. Cuidado con lo que vamos a decir. Porque... Bigote. Sí. Bozo. No, bigote. Un bozo es un bozo y un bigote es un bigote. ¿Bigote? Bigote. ¿Sería lo que es un bigote? Sí, bueno, pero una mujer con bigote. Bueno. Hay muchas maneras de hacerlo imperceptible. Por ejemplo, afeitarlo. Afeitarlo, claro. Bueno. Diariamente. No, pero para no someter a las primeras actrices a una afeitada diaria, no. Que podía ponerla en evidencia, particularmente ante sus maridos. Tenemos un procedimiento de depilación total. Definitiva y para definitiva siempre. Y eterna. Y eterna. Bueno, eterna no, porque... ¿Cómo que no? Y no somos eternos tampoco. Sí, pero definitivo y eterno es bastante parecido. Serán 2 meses más. Definitivo a escala humana estamos hablando, pero ¿cómo es el sistema? ¿No es dañino? Porque algo de amputación, señor, amputación en el lope. Cada no, es la famosa cera. ¿Escuchó hablar de las ceras? La cera. De las ceras y puro lope. Bueno, pero la cera le vuelve. Depilación las ceras. Queda en la calle la cera. Claro. No, señor. Se lo hacen con la cera, esa es la depilación. Pero eso no, eso sí que le deja la marca. No, no le deja nada. No le deja. ¿Esta que usamos nosotros? No, no le deja nada. ¿Y es doloroso? Y sí, es doloroso, no. Y después está pelo por pelo. La extirpación quirúrgica, pelo a pelo. Sí, pero eso es... Con láser lo hacemos, señor, con láser y con este rayos catódicos y sí, otras cosas que tenemos. El rayo láser como Mr. X. Claro. Pero usted va a fondo, saca el folículo piloso. El folículo piloso se lo sacamos... Y lo pisamos. Sí. Pisa. Se lo damos en un frasquito después. Lo pisamos así en el piso. ¿Para qué? Si no, después no... se lo ponemos de nuevo. No vuelve a crecer. Y si no, ¿no hay algo como una inyección que a cada folículo por folículo? Una inyección para cada lope, ahí. Una inyección para cada pelo, una inyección, digamos... De ácido muriático, por ejemplo. De abolición, o por lo menos de no reproducción. Ah, esterilizar el pelo. Qué lindo, sí, sí. Sí, pero eso uno puede tener consecuencias. ¿De qué? Ah, que mañana a la tipa se le ocurre que se quiere dejar el bigote. No, no, no. Pero bueno, se pone un bigote postizo, ¿quién se va a dar cuenta? Sí. No usa peluca ya, señora, ya está. No, pero sospecho que es tan invasivo ese sistema que usted dice. Y todo es invasivo. Inyección, inyección. Se le hincha toda la boca, por ejemplo. Ah, sí. Y ella tiene un compromiso amoroso. Nah, mire, sí. Y se va con la boca así. ¿Y qué vayan con el pio? Sería que fuera con el bigote. No, pero... A ver, al novio. Yo prefiero besar a una mina que dice, che, qué hinchada que tenés la boca, o que, antes que decirle qué largo que tenés el bigote. No. Para rozar que mejor. La última Miss Universo, cuyo nombre por supuesto nadie recuerda. Sí. Casi pierde el premio por eso. Sí, señor. ¿Qué era bigotuda? Tenía bigotes. No, pues... Sí, tardaron mucho en la elección y se iba pasando la ¿Y cómo va a ser Miss Universo? ¿Cómo fue elegida una mujer con bigote? Para no discriminar. Bueno, sí, está bien, pero... Porque últimamente, claro. Buenas tardes, soy de la Academia Sueca. Sí. La Academia Sueca da Miss Universo. El premio de Miss Universo, no, claro. Se dio cuenta. Se lo negaron a Borges todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era argentino. Claro, no tenía bigote. Bueno, ahora estamos tratando de dar premios no discriminatorios. Bueno, sí, no porque se trata, nos acusan de que a las mujeres por ahí que no son tan lindas, claro, que porque tienen un bigote, porque le sobran unos 10, claro, 20, culera, sí, bueno, pero y ahora en cambio no. Porque así somos nosotros. Bueno, sí, pero es más discriminatorio, me parece, dar una... Sí, es más discriminatorio. Y su universo... Como pasa con todos. Y que sea una mujer con bigote. Y para eliminar una discriminación hay que crear otra, uno se da cuenta. Pero esto ya, discúlpeme, me parece una tomada de pelo, señor. Así lo llamamos, sí, sí, sí. Bien, eso es una cargada, la verdad. Sí. Pero sí... Acá hay gente que viene a cargar, Pues ¿Ah, tenemos sí? vidrieras a la calle. Sí, señor. Sí, y señor. Están por ahí las mujeres, así con una toalla en la cabeza, que se de acá y ver. Con las máscaras verdes. Son los mismos del club, los de. Los de la pileta. Que van a cargar a las minas que están en la peluquería y en la. No, por eso. No, por eso se necesita un lugar privado. Ah, sí. Íntimo. Por ejemplo. Íntimo, un cubículo. ¿Perdón? ¿Qué es un cubículo? Es un. Íntimo. Un espacio... No, no me guíe el ojo, señor, estamos hablando en serio. Acá somos profesionales, no, señor. No respeta ni bigote, no, ni nada. No, señor. Todo de bien. No. Ya veo de las piedras para que lo guste. Nosotros tenemos lo vi el otro día por la calle. No, diga eso. En una de bigotito. Bigotito anchoa. Zapato de dos colores. Hermosa chica este. No, señor, tenemos unas mamparas. Una mámpara. Que... van determinando un espacio privado, claro, y ahí ponen la vamos hacemos pasar ahí a nuestras clientas como boxes, claro, sí. Como caballeriza. Bueno, sí, bueno, era un antiguo stud, sí, sí, y ahora es de stud spa debido a un centro de belleza. Dígame, fomento, hábleme del fomento. Ah, qué lindo eso es. Sí, le ponemos eso para el tratamiento del cutis, ¿verdad? Sí, sí. De pronto tuve dudas. Sí, sí, sí. Sí, eso se lo dejamos. Ponemos mascarillas de barro, por ejemplo. Ah, qué lindas, ¿no? Y eso es para jorobar, ¿cómo es? Claro. No, no es para jorobar. Para carnaval, ¿no? No, señor. ¿Qué? A mí siempre me gusta recordar el corso era el de antes. Todo el año es carnaval en su empresa, no. Señor, claro. Es un barro especial. Las mascarillas de barro, me acuerdo. Y íbamos, salíamos con el pomo. Sí, bueno, pero esto no tiene... Eso era todo, no había más nada. ¿Y que lo recuerda con sí, cariño? Claro, claro, claro. No, bueno, pero esto es otra cosa, no tiene... ¿Cómo otra cosa? Me acaba de decir que usan mascarillas. No, pero eso es una mascarilla que hacemos con barro. Colombina, que sí. Es un barro especial de una zona... Claro, barrocutina. Sí. Una zona específica del río Uruguay. Sí. Ah, sí, ¿qué tal? Que nosotros nos hacemos traer el barro de ahí. El barro sí, piloto, sí. Sí, señor. Sí, efectivamente, tiene razón el señor. Sí. Lo hacemos traer por unos carreros. Sí, claro. Que traen en carro el barro. Uh-huh. Discúlpeme, pero... Y claro, ¿qué quiere que haga? Bueno, en el idioma castellano. Y eso mismo tiene propiedades... Castellano es una cosa muy loable. Loable quien lo hable. Como dice Pedro. Luis. Sí. Sí, eso, traen el barro aquí y lo descargan. Sí. Y listo. Y se lo ponemos después en un pote. Claro, en un lugar, se aplica. Que agarramos a la tipa y le metemos de cara contra el barro en el carro. Ahí sin bajarlo. Salga para la puerta, ¡pum! Agarra de la nuca y le meten el barro. No, no, todo es mucho bulebú. Quieren pasadito. Un tecito. Sí, un té. Ay, le vamos a pintar el escracho con este barrito. Que va a ver cómo le va a quedar. Todo siempre con una cosa delicada. Y de mentira, sí. Alguna palabra en francés. Claro. Y después la sometemos por a... Por ejemplo, usted es mucho bulebú, pero... Sí, pero acá, mire, sigo siendo más fea que cuando vine todavía. No, después la sometemos a... Sí, nosotros también. A una fuente de calor. Sí, por ejemplo... ¿Qué? ¿El brasero? No, le ponemos un secador de pelo. ¿A dónde? En la cara. En la cara. Se le seca... Y feliz, se seca el barro. El barro. Se hace duro. No, prácticamente la piel y el barro se hacen una cosa sola. Y le reduce el cráneo. A veces, claro, a muchas pasa, no sí, mucho, pero sí. Pasa. Que le queremos sacar la mascarita de barro y se nos va la cara. Con... aparece la se quedó como, pegada. Como aparece como en las láminas de los postres de medicina. Dice, la cara. Con los músculos marcados. Con los músculos marcados. Y ahí después se la ponemos de nuevo un momento, no decimos nada. Claro. Para que se vaya la vieja. Que se... No, usted tiene que ver que no tenga esos accidentes donde se le adhiera la piel al barro, no se adhiere, señor. Igual, nosotros contamos con el entorno de las clientas. ¿Vio que llega la mujer a la casa y dice, no me decís nada? Ya sé, Batman, le dice el marido. No, por supuesto, es toda una novedad para la señora. Cuando sale muy contenta. Nuestras clientas sí, sale, sí. ¿Por qué? Salen felices y porque salen más bellas. Le hacemos las manos también. ¿Por otra cosa lo será? Ah, claro. Le pintamos las uñas. Todo lo que pidan aquí lo podemos hacer. En absoluto me convence todo esto que me está diciendo. Porque no inició ningún tratamiento de belleza. Yo creo que hay que ser más drástico en esto y pasar directamente a la cirugía. Sí, claro. Totalmente. A la cirugía. Totalmente. ¿Sabe bueno, que la clienta venga con el póster de una actriz que le guste? Claro, a ver, yo quiero ser así, más o menos señor. Así. Pero usted está muy lejos de ser... Y listo. No se le puede cambiar el rostro no, por completo. Sí. No se le puede cuando uno es un pésimo cirujano. Claro. No, señor. Pero cuando yo conozco cirujanos que te sacan la cara que querés. ¿Qué? Acá que vos tenés que llevarle una buena foto. Sí, claro, sí, que sea no clarita. No dibujada por vos. No. Porque, señora, pero usted me dibuja esto, yo la hago así, usted... Sí, no me paga. Manda, pues, sí. No viene más. No, traeme una foto, a ver. Pero yo le llevo... De adelante y de atrás, ojo, ¿eh? Sí. Porque yo quiero saber cómo usted... Las orejas también, claro. Porque por ahí le hago un actor de adelante, sí. Una actriz de adelante y otra de atrás. No. Y lo peor que le puede ocurrir es que usted viene, por ejemplo, y dice, uy, mirá, ahí viene Angelina Jolie. Sí. Y se va y dice, uy, se va Esther Gori. Entonces, no sabés quién viene y quién se y va. Quién va, claro. Bueno, pero... Y te empiezan a hablar mal a tus espaldas. Empiezan a hablar mal de Angelina Jolie. Claro. Sin darse cuenta que una es Esther Gori. Bueno, pero eso me parece que ya es violatorio de la intimidad. Bueno, acá y de la identidad. Una foto de lo que quiere y nosotros la sacamos igual. Idéntica. Idéntica. ¿No vio los imitadores que en dos minutos son iguales a claro. Toda la que... Sí, bueno, pero esas son nosotros marcas. Trabajamos mucho para Tinelli. Claro, todo el tiempo. ¿Y a quién hizo ahí? A Tinelli. A Tinelli. Tinelli vio que ahora es presidente San Lorenzo y... Y bueno, hay dos Tinelli. ¿Hay dos? Hay un muchacho que era su ayudante, claro, y le pusimos su cara y su aspecto y ahora dirige San Lorenzo. Claro. Por eso sale campeón. Claro, señor. Bueno, no sabía eso de... Todo eso hoy en día, lo que sí, cuidado con el adelante y el atrás, sí, pero a veces nosotros tenemos mucho trabajo. Sí, sí, sí. A un muchacho le hicimos la parte de adelante de Angelina Jolie, sí, y la parte de atrás de Esther Goris, pero de adelante. Claro. Ya tenía dos adelante este muchacho. Esta chica. La invitaban a tomar helado, no sabían por dónde. No sabía para qué la iba a arrancar. Sí. Salgo la ventaja, puede bailar con dos caballeros. Bueno, no, pero no deja de ser una deformidad, discúlpeme, ¿no? Es una, sí, cosa bifronte. No, yo no llamaría deformidad, es un error. Bueno, sí, una fantasía. Cualquiera, no, pero es un error gravísimo que le tiene que costar la carrera, señor, discúlpeme. ¿Qué carrera? No estamos hablando de ninguna. ¿A quién? ¿A Esther Goris? No, la carrera. Pues todos querían contratar a Angelina Jolie. A usted le tiene que costar la carrera como cirujano. Yo no soy actor, señor. Ah, como cirujano. Y como cirujano, señor. Yo le saco la licencia. Usted debe tener una licencia. Sí, sí, ahora me dieron una licencia porque por 15 días. No, ¿cómo por 15 días? Digo, hay una licencia médica y para ejercer... Sí, son 15 días. ¿Solo 15 días? Sí, hay que reflotar el título, señor, claro, por los adelantos de la ciencia. Bueno, ¿se va a tratar o no al final? Mire, yo me quiero hacer... la cara de Tom Lupo. ¿De adelante? La cara de Tom Lupo. Ah, pero espere que este... No, este es el plan de la Mutual. Sí. El menú económico. Aquí está. Tom Lupo. Tom Lupo. ¿Para cuándo la tiene ella? No, hoy. Tom Lupo hoy. Tom Lupo lo sacamos enseguida. Ah, que lo saca en el momento. ¿Es doloroso esto? Tom Lupo, sí. Después. No, señor. Le llaman el doloroso, sí. Pero es económico, esa es la ventaja que tiene. Bueno, voy a probar. Después... ¿De atrás qué quiere? Tenemos un Lanoski de atrás. A título Lanoski visto de atrás lo tenemos. Pero un Lanoski más alto que Tom Lupo, entonces me va a quedar como... Le va a quedar, sí, apiñado. O lo va a tener que aplastar. Bueno, señor, a usted no le gusta nada, sí, señor. Si viene, no, sí, bueno, es una ofensa que usted le está haciendo a dos compañeros. No, señor. Sí. A dos diferentes, señor. Como, mejor dicho, a un compañero como Tom Lupo y Carlos Ulanó. Sí. Bueno, mire, voy a probar. Ahora, le hago así la última consulta. Por favor. Y si uno se arrepintiera, por ejemplo, ¿no? Puede pasar. Depende en qué momento se arrepienta. ¿Cuándo? Si se arrepiente ahora, no me importa. No. Con la operación consumada, ya todo terminado. Se le puede hacer un retoque, algún pequeño cambio. Pero no, digo, si quiero... Dentro del universo. Después digo, no, quiero Brad Pitt, que me haga Brad Pitt. ¿Y si se lo hago atrás, a Brad Pitt? Usted se hace Ulanoski, ponele. Sí. Se arrepiente, yo no lo puedo cambiar, porque ya casi no me queda claro. No, claro. Más con Ulanoski. Sí. Pero atrás le hago Tom, ¿cómo se llama? Brad Pitt. Lo tapa con el pelo. Claro, tapa Ulanoski con el pelo, sí, camina para atrás y es Brad Pitt clavado. Sí, no sé. El vivo retrato. Es medio raro, digo. Va y viene, se lo pregunto como precaución, ¿no? Entonces piénselo bien, porque a veces uno va a ver una película, se entusiasma, sí, con un muchacho. Sí. Y después se hace la operación, a los tres días ya se aburrió. Claro. O estrena la otra y quiere, claro. No, no es que la gente es así. Es así, se hace. No sé. Se hace la cara de, qué sé yo, de cualquiera. Pero así que vienen los clientes, le piden por cara de estrellas, así directamente. A tan pinzón, tenemos muchos, señor, acá, salimos. Bueno, está bien, voy a probarlo. Me voy a hacer el primero Ulanoski. Bueno, ¿no le interesa Bill Pullman? ¿Cómo es Bill Pullman? No lo un tengo. Un tipo que hace siempre... que actúa medio mal. Ajá. Pero tiene mucho éxito. Y es simpático, es entrador. Es peinadito, sí. Pero es buenmozo, es buenmozo. Bastante buenmozo, mediana edad. Digo, porque es un tipo... viste, de segundo... para gente... sin demasiada pretensión. Claro, ¿verdad? No, o gente que no quiere andar... Sí, andar a la vida. No, Bill Pullman. Un perfil bajo. Bill Pullman. Bueno, voy a... Pruébelo, porque se va a arrepentir. ¿Qué le parece Woody Harrelson? El marido de Demi Moore en Propuesta Indecente. Ahí está. Ah, ese. Sí, señor. Ah, ves que no te gusta. No, y bueno, señores. Porque pero no por te gusta un... por el papel que hizo. No, por, no, por el papel no. Sí. ¿Por qué no se lo hacía usted? Yo no quiero ponerle... ¿Qué quiere, Robert Redford? ¿Por ¿cuántas caras voy a hacemos? Tener? ¿Cuántas caras voy a tener? Bueno, no se puede hacer todo el tiempo. Dos. Bueno. Todo el mundo. Bueno, vamos a cerrar, lamentablemente. Bueno, sí, mañana vengo temprano. Bueno. Mañana vengo temprano y me hago la operación. Bueno, fenómeno. ¿Cuánto le debo? Bueno, por la consulta, estamos sacando la cuenta, ¿eh? Sí. Agregale el IVA y todo eso. Disculpe, pero yo cuando hago cuentas... Sí, ya saboreo. Se le hace agua a la boca. Me hace agua a la boca. $200,000. ¿$200,000 qué? Lo que quieras. Dólares. Peso. Pero pesos o dólares, es muy diferente. Lo que usted quiera. Si son 200,000, poné lo que quiera. No, querido, pesos. Yo no tengo... tengo 1,500 pesos acá. Ah. Bueno, está bien. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo? ¿Sí? Claro, claro, claro, claro. ¿Pero ya se da por pagado? Vos dejalo acá. Mañana hablamos. Mañana hablamos. Pausa.